la editorial del Partido del Trabajo de Corea sacó a la luz el segundo tomo de reminiscencias de los participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. El libro recoge 19 reminiscencias que testimonian la sabia traición del presidente Kim Il-sung, quien guió a la victoria el cruel conflicto con la original idea militar y métodos de combate, y la diestra estrategia y tácticas, y el espíritu de lucha indoblegable y méritos heroicos de los militares y civiles, quienes dedicaron sin vacilación incluso su única vida por la patria apreciada sin fin.